Muchas veces pienso en el refrán español que dice: es de bien nacidos el ser agradecidos. Considero que tenemos que ejercitarnos permanentemente en el recuerdo de todo lo que nos ayudaron las personas desde que nacimos hasta la fecha. Nos convendría tener siempre en la mente y en el corazón a esa gente. Al recordarlo, se nos podrá hacer un buen hábito de la gratitud y no olvidar decirlo, si es posible, a las personas con gestos y palabras, aunque ellos, como nosotros, también tengan defectos. Es bueno agradecer porque nos ayudaron y porque existieron o existen aquí y ahora. Cuentan los que estaban presentes ese día que Marcel Marceau, el gran artista del mimo, había concluido su espectáculo entre interminables ovaciones de un público entusiasmado. Ya instalado en el camarín, sudoroso y fatigado, se dedicaba a ir eliminando hasta el último resto del maquillaje que le cubría el rostro. Fuera, ante la puerta, guardaban cola a una serie de admiradores y varios periodistas a la espera de poder conversar un poco con el famoso personaje. Y de pronto vieron a una mujer mayor que salía de no se sabe dónde, avanzando lentamente con la ayuda de un bastón. Abrió la puerta del camarín sin preocuparse de llamar y sin pensar un instante en todos los que aguardaban su oportunidad de pasar, y penetró en el interior. Refiere uno de los periodistas que lo que presenció desde fuera fue a la anciana que llegó hasta el artista y se limitó a decir: gracias, Marcel, por existir. Y declarado eso, dio media vuelta y abandonó el camarín con la misma sobriedad con la que había aparecido. Es curioso, pero las palabras de la abuela coincidían con la conocida definición de amor del filósofo Joseph Piper. Amar es exclamar continuamente ante el ser amado: qué bueno que existas. Sucede que al concentrarnos en lo positivo que tienen las personas, al recordarlo y agradecerlo, permite que se vaya debilitando en nuestro interior el recuerdo de los defectos que nos hirieron. Si bien cualquiera en algún momento se puede irritar por algo, sin embargo, después es recomendable que comience en su interior el ejercicio de traer a la mente y al corazón los beneficios de esa gente. A veces pienso algo que tal vez nunca se dé, pero si yo pudiera lo instalaría. Sería tener distintos lugares públicos en donde se puedan hacer declaraciones de agradecimientos y elogios a las personas que han hecho cosas buenas, aunque sean pequeñas. Porque es cierto que los humanos tenemos la tendencia a ser pocos agradecidos, a denunciar, o más bien ver siempre lo oscuro, que suele tener más fuerza que lo luminoso y beneficioso. Por supuesto que hay gente que no hacen las cosas bien, que no son agradecidos, pero en la práctica haría mucho bien que nosotros mismos empecemos a crear un círculo de agradecimiento muy fuerte. Eso, por supuesto, llevaría a que en el momento de tener que practicar alguna corrección fraterna, se lo haga por amor, para buscar el bien de gente a la que en primer lugar se le reconoció lo bueno. Eso es recomendable hasta en el sacramento de la reconciliación. En primer lugar, agradecer por todos los beneficios recibidos de Dios. Y luego pedir perdón por no haber correspondido a tanto amor. Recordemos aquel acontecimiento de la curación que realizó Jesús con los 10 leprosos y solo uno volvió a darle gracias. Dios sintió dolor por la ingratitud de la mayoría, pero le concedió la salvación eterna al que supo agradecer. Le dijo: tu fe te ha salvado. En nuestra relación con los demás, no es cuestión de agradecer en general, sino en particular a cada persona con palabras y obras proporcionadas a los beneficios recibidos. Quiera Dios que nunca caigamos en la indiferencia, que es como una polilla que todo lo destruye de a poco. En cambio, la gratitud es lo que preserva todas las cosas y a las personas. Los saludo cordialmente, les deseo que puedan trabajar en estos días esto tan valioso y, si es necesario, hacer hasta una lista de cosas que se han de agradecer, y si pueden, traten de expresarlo a las personas. Y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.